Creo que como todo proyecto, cuando tiene un tinte romántico, nace sin cabezas ni pies. Y bueno, es eso prácticamente lo que creo que le va a suceder. Tengo un pequeño anaquel, ¿no?, de libros acá en el Núñez del Prado. Y claro, algunos clientes y amigos me decían de que va, elabore un catálogo, se los envíe por email y demás, pero el material no daba, digamos, para llegar a hacer eso en su momento. Y bueno, por el otro lado también yo iba con excusas y excusas, ¿no? Pero luego ya a finales del año pasado ya comencé a estructurar, digamos, esto, ¿no? Debido a que he estado gran tiempo, ya casi son 5 años en internet, en la web, 4 años y un poco más, interactuando con gente mediante blogs, mediante Facebook, mediante Twitter, en temas sobre todo que tienen que ya ver con literatura, ¿no? Temas de creación artística. Y bueno, pues decidí de que el mejor canal para llegar a comunicarme era justamente este, porque sé cómo moverme, digamos, en internet. Y va a libros que desesperan, sí va, porque en algún momento me dijo un amigo: tienes libros, pero sí son algo caros, ¿no te parece? Así que es un poquito desesperante, no los puedes llegar a tener, o sea, por más que puedas llegar a querer. Y sí, y va a llegar a rescatar esto, y ya elaboramos una pequeña estrategia de comunicación web. La idea es regalar un libro al mes, y a cada 4 de inicio de mes subir pues el catálogo, ¿no?, que tenemos del material de acá. El material que tienes acá en el pasaje Núñez del Prado, o tienes en tu casa otros libros, ¿cómo has ido construyendo ese catálogo y todo este banco de libros? Va. En este caso son diferentes canales, ¿no?, los que existen para que yo llegue a adquirir libros, ¿no? Por un lado, bueno, aclarando, ¿no?, la mayoría de los libros que tengo son a uso, ¿no?, y originales. O sea, el 95% de los libros que tengo son originales, y bueno, todos ellos igual a uso. Y va, lo que llegaba a hacer era, por un lado, tengo algunos amigos que son o lectores, digamos, ¿no?, con cierto nivel de sofisticación en lectura, amigos escritores igual, y va, pero que no son muy fetichistas, sino de que dicen: va, me parece bonito esto, pero te lo venderé. Y va, ¿no? Y ha llegado a suceder eso. Por el otro lado, hay amigos igual que me han llegado a dejar algunas cosas, ¿no?, en consignación, algunos libros, esperando igual, ¿no?, de llegar a venderlos, acomodarlos. Los de mi biblioteca, digamos, personal, algunos que me parecen buenos libros. Pero en mi caso, digamos, trato de llegar a ver de que sean cada vez menos, ¿no?, en este caso, los que yo pueda llegar, digamos, a tener allí dentro de mi biblioteca, ¿no?, personal. Y prácticamente sí, son esos los canales. Algún rato igual, estamos pensando igual trabajar con algunas editoriales igual ahora. Pero sí, o sea, es prácticamente esto, ¿no? Gracias a ellos, o sea, es que tengo este material, pero claro, siempre pasando por un poco mi ojo, digamos, que es ya del tiempo que llevo leyendo, ¿no? Y, o sea, no compro todo lo que me traen o todo lo que encuentro, sino de forma selectiva, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las especialidades de los libros que tienes? ¿Cuál es la línea que tienes en literatura, en ensayo, en temas quizás humanísticos, sociales, bolivianos, latinoamericanos, quizás? Bueno, en mi caso sobre todo he tratado de enfocarme, ¿no?, como tú dices, ¿no?, en esta rama igual de lo que son las ciencias humanas. Tengo acá algunos libros de historia, tengo algunos textos de antropología, tengo igual algunos textos que tienen que ver igual un poco con temas igual de administración, por el otro lado ya también. Pero lo que y en temas de sociología, pero en lo que más trato de llegar a enfocarme es en esto de lo que es la literatura, ¿no? Sobre todo en estos géneros, ¿no?, que son prácticamente la novela, el cuento, el ensayo, la dramaturgia y la poesía, ¿no? Entonces, es la cantidad de material que más tengo y es la que más me gusta vender y es de la que está compuesta el catálogo, ¿no?, de libros que desesperan, que está en internet. ¿Cuántos libros están en este catálogo? En este catálogo, tendría que contarlo ahorita exactamente para llegar a darte un número exacto, pero en realidad tenemos en el catálogo alrededor de 2.000 libros, ¿no?, que estamos llegando a ofertar. Y claro, lo que se quiere hacer es, como decía, ¿no?, que cada 4 de cada mes el catálogo, ya sea en facebook.com/libros que desesperan o en mi blog alexisargüello.name, en la pestaña libros que desesperan, se actualice, ¿no? O sea, lo que se vendió anteriormente, porque no tengo 10 ejemplares de cada libro, o sea, es más algo, como digo, ¿no?, por eso personal, tendré uno, en algún caso 2 ejemplares de algún libro, y va, y si lo vendo, o sea, luego me preguntan y va, si no lo actualizo el catálogo, pues de nada sirve, y tampoco con las nuevas adquisiciones. Y es por eso de que cada 4 de cada mes se quiera hacer eso, ¿no? Y son este número, ¿no?, de libros, como te digo, son alrededor de 2.000 libros los que tenemos en el catálogo de libros que se espera. ¿Cuál es la sensación de tener libros que ya han sido leídos por otras personas, que no es un libro nuevito salido de una librería, sino salido de la biblioteca o de las manos de otra persona? Bueno, esta sensación que tengo debido a esto, yo creo que se puede equiparar con algo que me dijo alguna vez un amigo, ¿no?, que es Oscar Martínez, que sí es psicólogo y que a la vez también igual escribe, ¿no? Y bueno, él justamente me llega a indicar en algún momento cuando le regalé, digamos, un libro en sus cumpleaños, y me dice, oye, gracias por regalarme un libro usado, porque yo creo de que los libros usados realmente los han leído, o por lo menos han pasado por varias manos, ¿no? E incluso ahora justamente el eslogan, ¿no?, tratando de crear la marca, es, aquí es libros que desesperan con calma y con aspiraciones, digamos, a un futuro, es ese, ¿no? O sea, son libros que pasaron por más de una mano, pero quieren quedarse las tuyas. O sea, ese es el eslogan que estoy manejando para esto, y se va hacia eso. Y en lo personal, o sea, en base a esa asimilación y otras vivencias, ¿no?, de lectura y demás, creo yo de que un libro que está usado es prácticamente una garantía, es más, de que alguien, como decía, ¿no?, lo ha llegado a leer, y de que realmente podría ser un libro interesante para comenzar a leerlo. Así que va, o sea, es todo un mundo mágico de lo que ha llegado a suceder antes de que terminen tus manos. Incluso, como decía, ¿no?, en algún momento va, yo camino por la Feria 16, no sé, una vez al mes, pero encuentro pues algo ahí tirado que está incluso desvencijándose, ¿no? Pero de repente, pues, por ejemplo, una cosa genial que encontré recientemente es este poemario, ¿no?, que es de J. Mario, que es un señor colombiano, que se llama Mi Reino por este Mundo, es una antología de él, ¿no? Y la encontré allí tirada, y alguna vez escuché algo de él, pero terminé pues fascinado después de llegar a leerlo, ¿no? Y es eso, o sea, es prácticamente eso, o sea, es esa magia de todo lo que llega a suceder, como no todos terminan valorando lo que tienen, o por el otro lado lo llegan a valorar, pero en su momento llegan a desprenderse de esto, ya sea por necesidad o ya sea por ese sentimiento de hacer correr, ¿no?, estas palabras y demás para que otras personas las quieran, que para mí es una garantía. Eso sí, es eso, es una garantía un libro usado, y más aún, como te digo, ¿no?, si en algún momento te lo llegan a recomendar o te lo llegan a regalar así, ¿no? La frecuencia de visitas de personas interesadas en estos libros, ¿cada cuánto vienen a preguntar por los libros que tienes? Por lo general, si les soy sincero, o sea, debido a que estoy haciendo algo especializado acá, pues tengo visitas y digo, no tengo, porque no son cosas, digamos, que me interesan, digamos, vender más que un libro que te digan en la universidad, que lo consigas y lo adquieras y que luego, por otro lado, ni lo leas a ratos. En mi caso es llegar a tener libros que terminen quedándote o impactándote o afectándote en tu personalidad, en tu actitud, ¿no? Debido a la escuela que tienen, digamos, ¿no?, determinados escritores. Así que va, si bien acá en el pasaje deben haber alrededor de personas que le van a pasar alrededor de unas 20 preguntas, digamos, por día. Y claro, han habido clientes sí fidelizados que llegan a pasar por acá, que llegan a visitarme siempre, por lo menos, ¿qué te puedo decir?, alrededor de 3 cada semana. Pero ahora, después del lanzamiento del catálogo, o sea, esta cosa está creciendo un poquito exponencialmente, ¿no? Lo cual me parece interesante, y claro, hace rato incluso actualicé el estado, digamos, ¿no?, en Twitter, y dije, por ejemplo, creo que he sido algo pesimista con la proyección que llegaba a tener con respecto a esto, porque va que promete, o sea, sinceramente, libros que desespera, además de que como solamente lo gestiono yo y demás, se puede llegar a sostener, ¿no? O sea, sin llegar a realizar tampoco tremendas inversiones, ¿no? Así que esto da.